Sección 10 de Libro sin nombre de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. La lengua. Creo haber leído en alguna parte que la naturaleza colocó la lengua detrás de una doble barrera como para enseñarnos el cuidado con que debemos guardar tan peligroso miembro. Si es cierto que alguno ha dicho eso, la observación me parece más sutil que exacta. Y es necesario confesar que si tal fue la idea de la naturaleza al encerrar la lengua detrás de los labios y los dientes, se ha llevado un grandísimo chasco y que habría sido mejor si lo hubiese colocado, por ejemplo, en el fondo del estómago. Prisionera a quien custodian rejas que se abren y se cierran a cada instante con tanta facilidad, muy mal guardada debe andar. Así vemos que sin salir jamás de la cárcel, esa reclusa hace todo el mal posible. Sea de esto lo que fuere, la lengua es una parte importante de ese animal vertebrado que llamamos hombre, y si no, supóngase por un momento que no existiera y dígase cómo andarían las cosas. La lengua es la portera del estómago. Da o niega la entrada a los manjares. Es vista de la aduana que, previo a un riguroso examen, concede el paso franco a los artículos destinados al consumo interior. Pero no es eso solamente. Es la expendedora incansable de los productos que se elaboran en una oficina situada en el piso superior de la casa. Que se desarregle esa oficina y veréis cómo la pobre cajera ya no da pie con bola. Anda de un punto a otro, torpe y atolondrada, confundiendo los artículos y dando una cosa por otra. Un misántropo dijo que la palabra ha sido dada al hombre para disfrazar sus pensamientos. Esto es calumniar a la pobre cajera, suponiendo que todo lo que vende es adulterado y contrahecho. La lengua pudo haber entablado un proceso por difamación al que dijo eso. Yo veo, por el contrario, que la lengua es, generalmente hablando, más franca y verídica que los ojos y que la expresión de la fisonomía. Nada digo de la pluma, que es bien conocida como la más grande embrollona. Sino, porque dicen que el pez por la boca muere, porque la lengua hace traición frecuentemente a lo que pasa en el corazón. No sé por qué no se dice una buena lengua como se dice una buena pluma. Si oímos decir, por ejemplo, en Guatemala hay buenas plumas, comprendemos al momento que se habla en sentido figurado, que se quiere dar a entender que aquí hay buenos escritores. Dígase que en Guatemala hay buenas lenguas y al momento preguntará el que lo oiga que en cuál de los almacenes de comestibles. Porque eso de buenas lenguas no puede entenderse sino de las que se han preparado para la mesa. Las malas lenguas sí sabe todo el mundo lo que son. ¿Quién es el que no ha sufrido alguna vez las heridas envenenadas que con ellas se hacen? Son peores que la guerra, que la escarlatina, que el temblor y que cuantas plagas pueden afligir al mortal. Pobres hombres públicos, desdichadas mujeres, desventurados en particular todos aquellos y todas aquellas que se distingan por algo. Ya pueden estar seguros de que las malas lenguas les han de hacer pagar caro el privilegio de levantarse un tantico sobre los demás. Calumniad que algo queda, decía uno. Eso saben las malas lenguas, calumnian y algo dejan. Sacarle a uno la lengua no es como sacarle una muela, ni como sacarle las pesetas, ni como otras sacas de que está llena la vida. Al que le sacan la lengua, le dejan la suya dentro de la boca. Es la lengua de otro la que le sacan a uno. No hay a quien le saquen tanto la lengua como a los médicos, y yo creo que más bien son ellos los que debieran sacarla en la mayor parte de los casos a sus enfermos. Otra anomalía de la lengua. Deslenguado no es, como parece, el que no tiene lengua, como es descabezado aquel a quien se ha cortado la cabeza, desmemoriado el que no tiene memoria, etc. Deslenguado es el que abusa de la lengua, el que tiene, en sentido figurado, demasiada lengua. El don de lenguas es uno de los más útiles que puede tener un hombre. Cuentan que Salomón entendía la lengua de los pájaros. Confieso que es una de las ventajas que he solido envidiar al sabio rey. Yo daría cualquier cosa por enterarme de una discusión de zopilotes, pues pienso que debe haber entre ellos algunos que hablen tan bien como si fueran diputados. Pero si muchas veces no comprendo a los racionales, ¿cómo voy a entender a los brutos? Cuando Dios quiso castigar el orgullo humano, confundió las lenguas y todo se volvió para onda. Sospecho que hasta hoy dura el embrollo, Y lo peor es que ya no nos entendemos ni aun los que hablamos una misma lengua. De esto se deduce la inutilidad del empeño de Leibniz y de otros sabios que dieron en que había de haber un lenguaje universal, para que, si hubieran encontrado esos buenos señores el medio de que todos los hombres viéramos las cosas de la misma manera, que pensáramos de igual modo, al fin llegaríamos a entendernos. Pero si las ideas de mi vecino han de ser siempre diferentes de las mías, aun cuando comprendamos las palabras, la confusión subsistirá en los pensamientos. Hay quien cree que el único idioma universal posible es el de los sordomudos. ¿Por qué no se empeñarán, pues, en que se generalice? Cuando todos llegáramos a entendernos por señas, el mundo sería una gran cartuja. Pero en cambio, ¿cuántas ventajas no llevaría la pantomima al medio de comunicación actual y con qué gusto iríamos a ver en las cámaras los discursos de los oradores? Pero entonces se dirá, la lengua vendrá a ser un miembro inútil en el cuerpo humano. De ninguna manera, servirá siempre para que subsistan dos profesiones muy interesantes en toda república bien ordenada, la de los cocineros y la de los médicos. Los anteojos. Me parece haber visto en uno de los famosos cuadros de la Pasión que están en el Calvario de esta ciudad un viejo personaje, no sé si Anás, Caifás o quién, que lleva montado un hermoso par de anteojos sobre la nariz. Si hay tal cosa, no acertaré a decir cómo pudo ser que un israelita del tiempo de Jesucristo hiciera uso del aparato que inventó el fraile inglés Roger Bacon en el siglo XIII. Ese pequeño anacronismo debe perdonárselo al pintor, en gracia del mérito de sus cuadros y en atención a que él consideró sin duda que los espejuelos daban más gravedad al sujeto a quien se los proporcionó. Porque, en efecto, el uso de los anteojos arguye, generalmente hablando, vista cansada por la edad o por la lectura, y de algún derecho al respeto de los que han vivido o estudiado menos que el que los lleva. Como todo vuelve a ponerse de moda al cabo de algunos años, vemos ahora rehabilitados los anteojos que solían usar nuestras abuelas, esos que no tienen patillas y que se aseguran por medio de un resorte. Comprimiendo la nariz, producían el efecto de dar a la voz cierto acento nasal que comunicaba un tono particular a la lectura de las novenas, cuando la hacían aquellas matronas respetables. Hay otra especie de anteojos que usamos todos sin sospecharlo, porque no se ven. Son los que llevamos en el entendimiento y que nos hacen aumentar o disminuir el tamaño de los objetos y aún verlos bajo una forma muy diversa de la que realmente tienen. Los anteojos del amor propio nos hacen ver nuestro mérito personal mucho más grande de lo que es. Los de la envidia disminuyen las cualidades ajenas, hasta hacerlas casi imperceptibles. Los de la ambición producen el efecto de acortar las distancias y de reducir a granos de mostaza los obstáculos. Los anteojos a través de los cuales ven los padres a sus hijos y los autores a sus obras tienen la maravillosa cualidad de ocultar toda clase de imperfecciones y de convertir en gracias lo que a los ojos de los demás son enormes defectos. En tiempos de guerra se hace uso muy general y frecuente de los anteojos. Con ellos vemos siempre las pérdidas de los nuestros como insignificantes y abultamos enormemente las del enemigo. Los anteojos del espíritu de partido apenas permiten ver las cosas bajo su aspecto verdadero. Pero de todos los anteojos, los más engañadores son los que, no sé por qué llaman del gallo, los que ponen las mujeres a los hombres que se enamoran de ellas. Los anteojos del gallo tienen la misma cualidad que la cosa juzgada, vuelven lo blanco negro y lo negro blanco. Si la prenda adorada es tuerta o bizca, los anteojos del gallo le hacen ver a uno un par de ojazos sanos y hermosísimos. Si es coja, aquel movimiento desigual es un paso cadencioso que casi casi podía envidiar Terpsícore, musa del baile. Si habla con una voz gangosa, como si partiera del fondo de un huehuecho, aquella es una armonía celestial digna de figurar en un coro de ángeles. Si es pendenciera, envidiosa y mete muertos, ahí están los anteojos del gallo para convertir esos defectos en otras tantas cualidades enteramente opuestas. Yo creo que ver el mundo con los anteojos del gallo sería lo mejor que pudiese apetecer un mortal. ¿Qué más quisiera uno que verlo todo de color de rosa? Desdichados aquellos que jamás han visto a través de esos cristales fascinadores. y más infelices aún los que, habiéndolos llevado por mucho tiempo delante de los ojos, se encuentran de la noche a la mañana privados de ellos y dan con el espectro horrible de la realidad. El baile. 1. Una reunión de personas de ambos sexos, numerosa, preparada con anticipación, en un local convenientemente dispuesto y realzada por los atractivos del buen gusto, la elegancia y la obsequiosidad, es un espectáculo interesante aún para quien ha dejado de ser persona que hace. Cuando esa reunión tiene por objeto principal el bailar y por accesorios el conversar y el cenar, ¿quién puede poner en duda la importancia de tales festejos? El baile es, en la vida social, lo que la ópera en los espectáculos públicos, el gran refinamiento, lo mejor y lo más apetecido de los aficionados. Donde tales reuniones no son comunes, la fiesta comienza desde que se sabe oficialmente que ha de tener lugar. Puede decirse que desde ese día principia la danza. Bailan ciertos corazones, bailan costureras y modistas, y baila el dinero en los mostradores de las tiendas. Bailan también las imaginaciones, excitadas por la consideración anticipada de lo que habrá, y se fabrica un número no pequeño de castillos en el aire. Para un gentilhombre, el negocio es muy sencillo. Sus preparativos están hechos o se hacen pronto. Con tal fuerza digestiva, con alguna ligereza de pies y de lengua, y con un traje igual al que se lleva en los entierros, con excepción del corbatín y de los guantes, está uno listo para entrar en batalla. Para las señoras el asunto es grave. Se trata de estar muy bonita y sobre todo muy rara, de no ir como otra y de no singularizarse demasiado, de dar golpe, de llamar la atención y al mismo tiempo de no caer en la extravagancia. Creo que en cada casa donde hay una o más que han de ir al baile, se reúne el Consejo de Estado y se discute con escrupulosa minuciosidad sobre colores de telas, peinados, lazos, flores, plumas, joyas, etcétera, etcétera. Hay concilio, de esos a los cuales solemos ser llamados con voz y voto hasta los varones. De lo que deduzco que nos conviene saber algo de todo y que no debemos pasar por alto los artículos de modas en los diarios. Sin eso, nos exponemos a aconsejar el mejor día algún enorme disparate, lo cual será siempre una desgracia, porque repito que el negocio es grave. Para los que dan la fiesta es gravísimo. La elección de los convidados, el preparativo del campo y la acumulación del material de guerra ocupan muchas personas, requieren tacto, inteligencia, buen gusto y, en casos determinados, resolución de echar, como dicen, la casa por las ventanas. La imaginación se pone en tortura, los pies y las manos no descansan, el juicio vacila entre los diferentes pareceres, el orden doméstico se trastorna y la casa se remueve de arriba abajo. El fruto de ese afán, que dura acaso 15 días, se recoge en 8 o 9 horas solamente. Alguno dirá que no están equilibrados los platos de la balanza. Yo, con perdón de los que eso digan, sostengo lo contrario. Cuando se logra recibir una reunión numerosa y brillante en un local tan espléndidamente preparado como es posible hacerlo, cuando se trata a los huéspedes con esa amable y fácil obsequiosidad que es el distintivo de la buena educación y del hábito del mundo, debe uno darse por satisfecho, aun cuando se haya molestado 2 semanas. 2. Supongo que señoras y caballeros están ya preparados, que se aproxima la hora, que se consulta con inquietud al cielo para ver si hay agua puesta, si por desgracia cae la fiesta en tiempo de ella, que llueve o que no llueve, y que el baile está ya comenzando a eso de las 10 de la noche. Pienso que el momento de la entrada debe ser momento de emoción para cualquiera joven. Es el instante decisivo. Al atravesar los grupos que llenan los corredores, convertidos en salones elegantes y profusamente iluminados, al aparecer en las piezas destinadas al baile, las miradas inquietas y curiosas se fijan en la recién llegada. El examen es rápido, pero completo. El fallo está pronunciado. Creo que muy rara será la que no lea en los ojos de sus compañeras si el juicio es adverso o favorable. Por muy vana o por poco divertida que sea una mujer, siempre conoce la clase de impresión que causa. 3. Qué triste fuera un baile de día a la espléndida luz del sol de la mañana. El brillo de las bujías realza la belleza y trata con benevolencia las imperfecciones. La mujer y la tela, a la vela, dice un refrán castellano. La luz, reproducida artificialmente por los espejos, la música, las flores, los adornos, la conversación animada y bulliciosa, el movimiento agitador de la danza, todo se reúne para conmover el ánimo más frío en una reunión de esas. Qué pocas serán las cabezas por las cuales atraviese en tales momentos un pensamiento lúgubre. Y sin embargo, ¿pero por qué he de arrojar yo ese pensamiento triste a quienes apuran en ese momento cuanto guarda la vida en su dorada copa de poético y halagador y olvidan lo que hay en ella de amargo y desabrido? Eso sería como si fuera yo a derramar una gota de la tinta con que trazo estas líneas sobre la nevada gasa del traje de esa joven cuya entrada triunfal en el salón del baile acabamos de presenciar. Es alta, bien proporcionada y airosa. Su cabellera, negra como el ala del cuervo, cae derramada en abundantes rizos sobre el cuello, pálido como la cera. Sus ojos despiden una luz extraña, semejante a la que refleja un diamante negro. Hay en su persona, como en su atavío, algo de incoherente, de osado, que cautiva la inteligencia y fascina los sentidos. Es rara, pero hermosa. Mientras la veo atravesar desdeñosa los grupos que se abren a su paso por no estrujar la prolongada cauda de ese poderoso cometa, hay quien me dice al oído, «Hoy vi comprar esa masa de cabellos en la tienda tal. Ese colorete de las mejillas es un compuesto de carmín y polvo de arroz. Ese... ¡Silencio imprudente! ¿Y qué importa que todo eso sea facticio y transitorio si seduce y subyuga más que la realidad misma? Es tanta la beldad de su mentira que en vano a competir con ella aspira, belleza igual de rostro verdadero», exclamo, recordando el soneto de Argensola. Esa mujer hace sensación, es solicitada, rodeada, envidiada, baila toda la noche, apura el dulce veneno de la adulación y recibe los homenajes con la altivez del amor propio satisfecho. 4. Un día antes del baile entré casualmente en su cuarto. Acertó a ser en el momento en que se ensayaba el talle del vestido que había de llevar. Dio un grito asustada y echó apresuradamente sobre sus espaldas el primer lienzo que encontró a mano. Ahora pasa erguida y serena, espalda y brazos desnudos, y en vez de alarmarse al verme, me saluda con gentil desembarazo y me alarga su mano cubierta de la finísima cabritilla color de paja. Ya se ve. Ayer era un hombre solo el que veía una parte de su cuerpo. Ahora son 300. ¿Cómo ha de tener vergüenza hoy como ayer? Vedla girar ya al compás cadencioso del vals. ¿Pero qué es esto? El brazo derecho de un hombre, a quien ve acaso por la primera vez, rodea su delgada cintura. La mano izquierda de ese mismo individuo oprime la derecha de la joven, cuya cabeza casi descansa sobre el pecho del varón. Las miradas se cruzan, los alientos se confunden. ¡Fuego de Dios! Y todo el mundo presencia eso impasible. Toque usted esa cintura mañana, apoye la mano un instante en esa misma espalda, cubierta ya, y será usted despedido ignominiosamente. Pero en un baile, ¿quién no sabe que todo aquello es permitido, en París como en Cantón, en Londres como en La Habana, en Viena como en Constantinopla? Por regla general, ni ella ni él vuelven a acordarse de esa escena que se repite 100 veces en la noche y que su misma publicidad y la costumbre hacen inocente. Una danza sigue a otra, la conversación se anima, los episodios se multiplican, se cruzan las intriguillas, se dicen agudezas y vulgaridades, hay celos, murmuraciones y requiebros. Algunos matrimonios suelen tener origen en una de esas reuniones. Algunas amistades resfriadas se reconcilian. La expansión y el trato hacen tal vez que se disipen antipatías y prevenciones infundadas. Puede abusarse, como de todo, pero el mal no es tan grave como lo consideraría un censor severo, y las ventajas son indisputables. La naturaleza no acostumbra a acomodar sus leyes inmutables al variable capricho del hombre. Después de la noche viene el día, y a las 5 de la mañana comienza la luz del alba a luchar con la pálida y mortecina llama de las bujías. Y lo que es peor aún, a entristecer los rostros de las que han pasado en vela esas horas propias del descanso y que la sociedad le roba para destinarlas a la fatigosa excitación de la danza. Pocos momentos después, el ruido de los coches interrumpe el silencio de las desiertas calles. El sol goza del espectáculo inusitado de las toaletas de baile, y los que participaron en la alegría van a olvidar, en brazos del sueño, las fugitivas pero agradables impresiones de tan hermosa fiesta. Fin de sección 10.